Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hoy amanecí con ganas de amanecer, topar la luz y darme vitamina D, quedarme un rato nada más viendo todo ser, picar papaya y despertar con un café. Hoy amanecí con ganas de amanecer. Hoy amanecí con ganas de agradecer que tengo tanto y hoy por fin lo puedo ver. Estoy aún acá y no logro comprender, pero no hay falla y me preparo para el placer. Hoy amanecí con ganas de agradecer. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Estamos hoy miércoles 16 de julio, ya estamos en la segunda etapa del año. Qué rápido se está pasando, demasiado rápido. Pero bueno, recuerden que para contactarnos en cabina tenemos el 55 40 26 18 14 en el WhatsApp. El número de teléfono es 597-97-852-52. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de la comunidad de La Voladora Radio, pueden encontrarnos en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto nos pueden encontrar en www.lavoladora.org. Y antes de pasar con el invitado de lujo que tengo ya aquí, que seguramente ustedes ya muchos lo conocen, y si no, hoy lo van a conocer, tenemos la invitación que va con todo el tema del día de hoy, que son a clases de dibujo y pintura con el maestro Axel U. González. Recuerda que las clases las puedes tomar si tienes ya 10 años o más. Son por entre semana y en la dirección de San Francisco 31, aquí en Amecameca Centro. Puedes conocer más del trabajo del maestro en el Instagram @axel_atl y ponerte en contacto para tus dudas y agendar tu horario al 55 34 83 75 22. Y bueno, por el momento son todos los avisos que tenemos, así que vamos a pasar rápidamente con nuestro invitado. Nuestro invitado es tan tan tan tan, nos falta, voy a poner ese sonido, Iván Ariza, que es actor, bailarín y cantante mexicano con una amplia experiencia. Debo decir que recorté un montón de las cosas porque es un montón de experiencia. Gracias. Que ojalá nos puedas platicar de todo. Claro. Destacando en diversos proyectos teatrales y musicales, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Ha participado en más de 40 producciones teatrales. Además de su destacada participación en el ámbito teatral, ha incursionado en el cine, participando en proyectos como Un Paso Adelante. También, obviamente, en la radio con un proyecto interactivo aquí, claro, en La Voladora. Voz como, que se llamó Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia. ¿Qué más tenemos que decir? De un montón de cosas. Ha recibido una sólida formación académica en artes escénicas, incluyendo estudios en Médula Índigo con Gabo Figueira. Artes Estudios Centro de Artes Escénicas con Ricardo Villarreal y en el Centro de Arte Dramático. Ha desarrollado también habilidades, además de en actuación, interpretación, canto, ballet, jazz, tap y solfeo. Con su talento y versatilidad ha destacado en la escena teatral mexicana, colaborando con reconocidos directores, coreógrafos, actores y productores. Es todo un estuche de monerías este muchacho. Si ustedes no lo conocen, este es el momento, por favor. Pueden mandar sus mensajes si quieren que le demos un mensaje extra. Una lana y los contactamos. Es todo un estuche de monerías. Iván, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, por estar aquí. Yo encantado aquí compartiendo un poquito de lo que sé, con una rica plática seguramente. Y aquí estamos. Oye, y sí, platícanos de ti. A ver, ¿cuándo inició en ti este gusto por el arte? Porque además a mí me parece muy interesante. Yo estudié ballet en algún momento cuando era niña, ¿no? O sea, me eché como 3-4 años a ballet y fue muy lindo. Y me dio muchas bases para muchas cosas. Claro. Que a lo mejor en ese momento no veía, pero que hoy puedo ver. Sin embargo, sí me queda claro que mucha gente o muchos padres de familia, cuando sus hijos dicen, yo quiero ser actor, yo me quiero dedicar a esto, es, no, mijito, te vas a morir de hambre, ve a otra cosa. Vuélvete psicólogo. Sí, algo más, algo más formal. Lo que sea. ¿Cómo fue para ti? Sí fue un momento, ya tiene bastantes años, hace algunos años. Yo estaba en la secundaria y tuve un maestro de artes que se le ocurrió hacer una pastorela. En ese momento de la vida, la montaña que tenemos aquí al lado, que echa humo, o sea, el Popocatépetl, hizo erupción. Ok, 92. No, 2000. Así eres más pequeño, sí, perdón. Perdón, me busqué. En el 2000... el Popo hace erupción, entonces me quedo con las ganas de hacer lo que estábamos haciendo. Y yo en ese momento dije como que, ay, esto está interesante, esto se ve padre, ¿no? O sea, como que había algo en mí que me hacía ir con más ganas a la escuela, porque pues tampoco me gustaba tanto ir a la escuela, sinceramente. Y ya, pasó. Después de eso, como 3 meses después, aquí en Ameca hay una compañía de teatro que ya lleva muchos años, Crucero de Noé. Y uno de mis tíos se metió, porque mi tío se jubiló, no tuvo nada que hacer en la vida, y dijo, voy a probar a hacer teatro, le encantó, y me invitó. Entonces vi una de sus obras y dije, ¿cómo que no? O sea, sí está padre, pero ¿cómo que no? Y ya después de ver 2-3 cosas de ellos, dije, órale, va, quiero hacerlo, ¿no? A ver qué sale, a ver qué resulta. Y pues ya, no pude despegarme de... O sea, me encantó, fue una sensación que dije, ¿qué es esto? Quiero más, necesito más de esto en mi vida. Y de ahí para el real. O sea, yo tenía 12 años en ese momento de la vida, estaba en primero de secundaria. Uh-huh. Y ahí empecé, o sea, de verdad ahí empecé. Y no lo pude dejar. O sea, sí, de verdad, así te lo digo, no lo pude dejar. Fue como, siempre lo comparo, no sé si podamos decir esta palabra al aire, seguramente sí, como una droga. O sea, yo siempre lo comparo como una droga, de que es como, es una adicción, es algo que te gusta tanto que tienes que estar ahí haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Claro. Sí. Y a los 12, ¿y en tu casa qué dijeron? A mí al principio muy contentos porque yo tuve una infancia complicada y sedentaria porque era muy enfermizo, casi no me gustaba el deporte. Entonces yo me la pasaba viendo la tele y haciendo y jugando videojuegos y cosas así. Entonces yo hacía nada. Cuando entré a esto me dijeron así como, ay sí, qué padre, para que hagas ejercicio, para que te actives, para que no sé qué y así. Pero la alegría en ese momento sí duró como poco, o sea, tal vez como un año, un poquito más, porque sí me metí mucho, o sea, sí me clavé mucho en ese aspecto. Entonces ya en algún momento de la vida me decían, oye, pero ¿por qué vas tanto? Oye, pero es que la escuela, y es que tu actitud, y es que no sé qué. Entonces fue como complicado porque se me juntó la adolescencia. Y luego, no es que fuera mal en la escuela, pero es que sí, así como de, es que tengo que ir a ensayar y no sé qué, y así. Entonces, la alegría duró un poco, y después ya cuando prepa y me toqué la universidad, sí fue como de, yo ni pregunté si podía estudiar actuación de manera formal, porque mi hermano era músico en ese momento de la vida, y de plano la negativa fue rotunda, ¿no? Así como, no, primero una carrera que sí te deje, como decías hace rato, algo que, que con lo que vivas, porque si no te vas a morir de hambre, te vas a frustrar o bla. Entonces yo ni pregunté. O sea, la verdad es que yo fue como de, bueno, pues ya buscaré una carrera que me deje. Antes de que me digan que antes de que me digan que no. Pero al mismo tiempo, o sea, yo empecé a estudiar comunicación visual a nivel de licenciatura, y al mismo tiempo yo estudié actuación en el Centro de Arte Dramático. Así. Entonces, a pesar de que cuando yo estudiaba actuación no era una carrera, o no la estudié como carrera, yo siempre digo que yo lo estudié como si estuviera estudiando dos carreras al mismo tiempo, porque iba a la universidad en la mañana y salía a las 2 y a las 4 ya estaba en la otra escuela y me echaba otras 4 horas estudiando que actuación y que expresión corporal y que bla, y así 4 días a la semana, ¿no? Entonces yo sí, y eso me lo pagaba yo, por ejemplo. Sí, eso claro. Sí, ya habría que buscar la forma en la que no te dijeran que no. Ajá, efectivamente. Entonces yo iba a la universidad en la mañana y me salía de aquí de América porque iba a Ciudad de México muy, muy temprano, y después pasaba a Chalco, después Tenango, y pues eso ya era mío, ¿no? O sea, eso ya me lo pagaba yo de alguna manera. No recuerdo exactamente cómo, pero lo hacía. No sé qué hacía. No me acuerdo exactamente qué hacía, pero lo hacía. Y yo llegaba a mi casa pues muy tarde noche, tipo 8 o 9, a hacer tareas, a desvelarme, y al siguiente día lo mismo. Uh-huh. Y pues sí, o sea, sí fue un proceso. A mí me encantó, o sea, yo lo recuerdo con muchísimo amor. Pero para mis papás siempre fue muy complicado. Muy, muy complicado. O sea, como que todavía me decían así como de, oye, pero si vas a trabajar de lo que estás estudiando, ¿verdad? Y yo, sí, no te preocupes. Sí, a lo que tú estás, seguro hago algo. Seguro hago algo. Y sí, o sea, también lo he hecho. Sí, no lo dejé de un lado. Pero pues no, o sea, lo mío siempre ha sido pues el teatro, la actuación, el escenario. Dar clases incluso al respecto. O sea, sí, por allá voy. Eso es lo que a ti te gustó, eso es lo que tú dijiste de aquí soy. Pero además, esto es bien real con los papás, ¿no? O sea, este lugar en donde eso no, porque no hay futuro. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Porque no hay futuro. Y sin embargo, cuando eso es lo que a ti te gusta, lo que te encanta, hay futuro. Por supuesto, es real. Sí, hay futuro. O sea, esto también es como bien importante para mí, que quienes nos escuchan, el mundo puede pensar o puede decirte, eso no lo hagas porque no te va a funcionar. Pero no le creas. Exactamente. No le creas a nadie, solo crea en ti. Creo que, por ejemplo, lo que yo te podría decir es como de, es que ahí no hay dinero, en todos lados hay dinero, en todos lados. O sea, así te dediques a algo poco valorado como, no sé, algo, y lo voy a decir porque es algo poco valorado, que menospreciamos, ¿no? Uh-huh. O sea, como vender en el tianguis, hay mucho dinero, o sea. En todo. Sí, o sea, el asunto es que de verdad quieras, o sea, que te guste dedicarte a lo que te guste dedicar, y que, pues, que le sepas buscar, ¿no? Porque yo también he vivido muchos años, o viví muchos años, como con este amor al arte, en donde yo decía, no te preocupes, esto como que de aquí no, pero... Pero ahorita vemos cómo. Pero ahorita vemos cómo, ¿no? Perdón, Iván. Bueno, pues, perdón que te corté, pero vamos rápidamente a un pequeño corte comercial y regresamos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportaje, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. me siento cómodo en mí. Me gusta sentirme así. Me caigo bien y por fin me gusta lo que hay. Así es lo que hay. Me siento cómodo en mí. Me gusta sentirme así. Me caigo bien y por fin me gusta lo que hay. Así es lo que hay. Gracias amigos por seguir acompañándonos y antes de continuar con esta charla que está muy deliciosa, queremos enviarle un saludo a nuestros amigos del Museo Casa de Madera que se encuentran escuchándonos desde Tenango del Aire. Recuerden que pueden conocer más de ellos tanto en su página como directamente en el Museo Casa de Madera, que he de decir que es muy lindo. Pueden encontrarlos de domingo, de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y tener más información de sus visitas y de sus eventos al 55 32 24 84 22. También te queremos recordar que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar y en tu foco de ayuda están los perritos y los gatitos, te puedes comunicar con Campi Amecameca, que te está ofreciendo precios especiales en la compra de alimento que está dirigido tanto a albergues como a rescatistas. Así que comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 para que puedas pedir tu alimento y seguir apoyando a esos perritos y gatitos. Y antes de continuar, ahora sí, vamos con estos saludos a nuestros amigos de GIP, tu asesor de contabilidad. Se trata de un grupo de contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia, tanto en el ámbito contable, fiscal como financiero. Sus servicios los ofrecen tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal. Y puedes dirigirte para conocer más de ellos a su página de Facebook, tu asesor en contabilidad. Y bueno, fuera del aire, platicábamos justo de cuál es este impacto si yo no estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace feliz. Claro. ¿No? Sea lo que te haga feliz. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa, yo dije, quiero estudiar ciencias de la comunicación. Y fui a una clase y fue horrible. O sea, fui un día a clases, un día. Me consiguieron una beca del 100%. Oh, no, no, wow. O sea, la niña estaba rifada, 100% de beca en la escuela privada en la Ciudad de México, y la niña no quiso. Porque el único día que fui a clases, solo hablaron de política. ¡Oh, qué fuerte! Y yo dije, no, yo no quiero esto. Claro. Y me salí. Y entonces, bueno, me di un año sabático y en ese año, como fue pensar qué. Claro. Y una de mis tías, psicóloga también, perfecto me acuerdo que ella me dijo, haz lo que te guste. ¿Quieres ser barrendera? Uh-huh. Sé barrendera, claro. Pero vas a ser la mejor. Sí, o sea, ¿por qué? Porque es lo que te gusta. Entonces creo que a veces se nos va el foco por otro lado. Sí, efectivamente, sí. ¿No? O sea, es como que el foco lo ponemos en otro lado. Pensamos que la cantidad de dinero que pensamos que vamos a ganar va a determinar si voy a ser exitoso o no. Sí, totalmente. En eso. Y entonces estas áreas como el arte, por ejemplo, como la música, son Hechas a un lado, hechas, ¿no? A un lado. Sí, claro. ¿Y cómo ha sido para ti? O sea, ya nos hablabas de cómo el arte, el teatro, de alguna manera te rescata de una cierta situación, sí, de vida, sí, que estabas, claro, teniendo. Claro. ¿Cómo ha sido eso? Híjole, también es una historia larga porque lo puedo como dividir de muchas maneras. Desde lo personal, o sea, a mí me ayudó como a conocerme de maneras que ni siquiera yo sabía que existían, ¿sabes? Claro. Específicamente la actuación, el teatro, la actuación como tal, te hace enfrentarte a ti mismo. Por eso es como a veces tan complicado y parecía como de, ay, cualquiera puede actuar y así. Y está bien que cualquiera lo intente, pero ya si te quieres como dedicar muy profesionalmente a esto, te enfrentas con cosas muy fuertes de ti mismo que tú dices, neta, esto soy yo. Claro. Entonces, personalmente, o sea, como en ese proceso, en esos procesos, me ha hecho, o sea, me ha ayudado tanto para arriba como para abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, sí es una montaña rusa de muchas cosas, pero sí me queda claro, y es lo que les podría compartir, que yo soy la persona que soy en este momento y que me encanta la persona que soy en este momento gracias a eso, o sea, a la actuación, al teatro, al arte. A mí me pasó a mí, y ahora como maestro que también me dedico un poco, no a entrenar gente que se va a dedicar a la actuación, pero así, por ejemplo, a gente de preparatoria que cursa la materia de artes o que está en el taller de teatro o así. Un maestro decía, es que llegan aquí a la escuela y llegan así todos como chiquitos y así como, ay no, cohibidos. Y en 3 días, él decía así, en 3 meses ya son unas perras que están haciendo cualquier cosa. Y a mí me ha tocado ver eso y creo que yo fui parte de esa evolución. En donde pues te enfrentas tanto como contigo, que no te queda más que decirle al mundo, miren, soy esto, claro. Y sabes qué, mundo, vete a la fregada, y si te gusta, qué padre, y si no te gusta, pues también qué padre, ¿no? Claro. Y está bien complicado, o sea, sí es algo bien complicado, porque en este mundo de mucha otra edad, en donde estamos esperando que si nos dan 10 likes, 100 likes, 1000 sí. likes en Instagram o en TikTok o así, como que mantenerte ahí, mantenerte en ese asunto de yo soy esto y no pasa nada si no llego, si no habla, uh-huh. es rete complicado. Pero a mí me ha ayudado como eso, así como mucha estabilidad a conocerme, incluso a transmitirle cosas a los demás, que creo que son importantes. Claro, porque al final del día yo no puedo transmitir si yo no lo he conocido. Claro. Si yo no puedo transmitir la emoción que sea si yo no he tocado esa emoción. Sí, sí, sí. Y no solo en cuestión de emociones, también, o sea, uh-huh. por supuesto que en las emociones es muy real. Creo que también un poco en mensajes. He tenido la fortuna de que casi el, no sé, 90, 95% de los trabajos que he tenido, el mensaje o lo que he tenido que decir como actor me gusta. O sea, no ha sido como de, ay, vas a hacer el... Y no está mal que la gente lo haga, porque también el dinero es sí, importante. Claro. Así como de, ay, te toca dar el mensaje de tal partido político que yo detesto o que algo así. No, afortunadamente no me ha tocado. E insisto, la gente que lo hace también súper sí, respetable claro. y que bueno. Pero pues tal vez como transmitir cierta ideología, cierta cosa que yo creo que tal vez está bien, y no me refiero como algo tan severo, sino como de, pues, dude, si quieres algo, trabaja por claro. eso. O sea, si estás muy deprimido, pues vete a echar unas chelas con tus amigos y vas a funcionar, ¿no? Algo así tan sencillo que creo que a veces nos cuesta trabajo escuchar. Y pues también la empatía de las emociones, de explorar tus emociones. Creo que eso también nos, o sea, lo he tratado de compartirlo muchísimo. Claro, y justo en este lugar que dices, bueno, tengo la oportunidad de trabajar con otros, ¿no? Que están explorando, ya sea en artes, en teatro, empezando a explorar esta parte. ¿Qué es lo que tú has visto en ellos que ha cambiado a partir de que comienzan a tomar este tipo de procesos, este tipo de herramientas? Está bien. Seguro padre. Hay un montón. Sí, sí, sí. Pues que todos somos diferentes, ¿no? O sea, todos somos muy diferentes, todos como personas somos bastante diferentes, y eso está bien padre. Me ha tocado ver de todo. Gente que de plano dice, esto no es lo mío, no sé qué estoy haciendo aquí, esto es una estupidez, y se va. Y también está sí, claro. súper bien, porque entonces es como de, bueno, pues tal vez esto no es lo tuyo, vete a tocar un instrumento, vete a hacer un deporte, vete a litigar. Busca. Y está padre, ¿no? Claro. Pero sí me ha tocado mucha gente, incluso en la compañía en la que yo trabajo aquí en Amecameca, digo que son como Hannah Montana. No sé si ubicas una serie de los 2000 por ahí, que, o sea, que son estudiantes de día y amas de casa o padres de familia o que se dedican al comercio o cosas así, y en la tarde, en la noche, los fines de semana van y hacen teatro y se desfogan y tienen un proceso de formación teatral como tal. Entonces, sí, pues primero que nada, como un grado de felicidad. O sea, un grado de felicidad que creo que en pocos lados puedes encontrar. Y ese grado de felicidad se adquiere porque es un espacio seguro en donde puedes ser tú, sin importar qué. Y eso está bien padre, porque incluso así en tu casa tienes que tener como cierto rol o te piden cierto, cierto como estatus, por decirlo de alguna manera. En la escuela igual. Aquí no, o sea, aquí, y no solo me refiero en esta compañía de Ameca, ¿no? Uh-huh. Como que en sí, en general, teatro, en el espacio del teatro. Así se... Así funciona. Sí, o sea, es como desnudarte, no literalmente, aunque también a veces literalmente. y es eso, o sea, tiene que ser un espacio de mucha seguridad para que tú te atrevas a hacer cosas. Y entonces eso hace que la gente haga y diga y sea como tal vez tú no te imaginaste que fuera, ¿no? Ahorita hay un amigo, compañero, está muy joven, tiene 18, 19 años, y yo les decía a los demás en una plática como muy coloquial, así como de, yo nunca pensé que, se llama Luis, le mando un saludo, lo voy a quemar un poquito, no pero, te preocupes, pero todo bien, todo bien, no voy a decir nada severo. ¿Cómo se llama? Es para crecimiento de todos. Sí, no es nada severo lo que voy a decir. Les decía, es que yo no puedo, o sea, yo cuando conocí a Luis tenía un concepto totalmente diferente de él, como de un chavo así como este que se hacía como muy interesante y que se hacía como que, oh sí, no sé qué onda, cómo están y así. Y ahorita lo veo y es una persona totalmente diferente porque es reteabierto y es expresa todo lo que siente y se deja llevar y a veces hasta es así como un poco tonto, pero tonto en muy buen sentido, en cuestión de que se ríe hasta de cualquier estupidez, ¿no? Mientras que cuando lo conocimos era como muy serio y como que muy analítico y como de, ah, no, es que yo creo como formal. Entonces así como de, vaya, la formalidad y lo analítico y lo serio ahí existen, pero ya como que ya se dejó fluir y es como de, voy a tomar las cosas serias cuando tengo que tomarlas y cuando no, pues me cago de risa de la estupidez que acabo de hacer. Y creo que eso está bien padre porque no nos lo permitimos como personas. Claro, estamos en una sociedad, en un sistema en el que es atacado ser quien eres. Totalmente. En el que es censurado ser quien eres. Sí, totalmente. ¿No? Y entonces vamos por la vida desde que nacemos haciendo lo que los demás esperan de nosotros y no siendo nosotros. Totalmente. Nos enseñan a ser con H y no a ser SR. Efectivamente. ¿No? Y creo que justo esto de lo que hablas es ese espacio en el que yo puedo ser. Sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, ser y hacer también. Y hacer pero, también, pero sí, desde sí, el no, ser, sí, claro, no desde sí, la acción. Sí, sí, sí. Sí, uno de los, es que se me fue el nombre de este teórico, uno de los grandes teóricos de la educación dice justamente que desde ahí empiezas, ¿no? Desde el yo soy, para después quitarte lo y poder ser lo que tú quieras. Okay. Pero sí, sí, sí, sí, por supuesto. O sea, y en grados no tan profesionales, más como en escuela, en preparatoria y demás, sí me ha tocado ver muchos momentos muy sublimes de gente que en el salón de clases, con sus compañeros, es como muy chiquita, como muy tímida, ajá, como muy introspectiva. Y les toca que porque se suben al escenario, en la coreografía, en el bailable, les dicen, en la obra, que sí para el festival del 10 de mayo, que sí para la grabación, y son gigantescos, ¿no? Y son monstruosos. Hace un par de años tenía una alumna que estaba pasando por un problema de depresión muy fuerte. Y era tan fuerte su problema de depresión que era muy complicado acercarse a ella porque se cerró. O sea, ella se cerró. Entonces, para mí también fue muy complicado porque me llevaba muy bien con ella y era como de mis elementos fuertes en el grupo. Y de repente cae en depresión, se cierra y ni siquiera para acercarse así como de, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque no había respuesta. Yo seguí trabajando pues, con el grupo, con ella, Y a pesar de su estado, yo seguía pues tratando de jalarla, ¿no? Así como de, órale, pues para acá, así sal de lo que... O sea, no sé qué está pasando porque no sabía, ¿no? Claro. Ni lo supe. Llegó justamente el fin de ciclo escolar, como en estas fechas, y ellos tenían que hacer una coreografía que para mí era justamente eso, como de salir de la depresión, ¿no? Y yo la vi en el escenario y fue como de, es que claro, ahí está claro. Brillando, ¿no? Como yo la conocí hace unos meses. Y ya pasó este asunto, que su coreografía era cortita, duraba 1 minuto y medio, 2 minutos, uh-huh. Pero pues la vi ahí brillando. Claro. Y me acerco a ella y le digo, y no sabía si iba a continuar dándole clases y demás. Entonces le digo así como de, mira, yo... no sé qué va a traer la vida en los siguientes meses. No sé si voy a regresar aquí. No sé si voy a seguir dando clases porque no sé. Pero yo sí te puedo decir que, por favor, sea lo que sea por lo que estés pasando, trates de recuperar a esa persona tan brillante que yo vi en estos 2 minutos. Porque te lo mereces, ¿sabes? Y sí, o sea, creo que le ayudó bastante, no solo las palabras, sino lo que hizo, claro. Como a desfogarlo ya en escena. Y ya después sí tuve más contacto con ella, igual como profesor y demás, pero sí, o sea, sí era como esa polaridad en donde de verdad en el salón era pues, como claro. Un problema, y ya en el escenario era así como de... Qué gigantesca es, Dios mío, claro. Qué fuerte. Y que además eso es bien real, ¿no? O sea, todos de repente nos casamos con una forma de ser. Me defino como alguien, uh-huh. Sí, y parece claro. Que ya desde que me definí hasta que me muera tengo que ser ese alguien. Sí. Y no me doy chance de ser todo lo demás. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo ahora con las cosas que he venido estudiando los últimos años estoy más en este lugar de sí, sí soy inteligente y también soy bien boba. Sí, sí puedo claro. Ser súper formal, pero también soy bien informal. Uh-huh. Sí, sí soy esto y también soy eso. O sea, ninguna de las dos está bien y ninguna está mal. Sí, claro. Todas son como parte de... O sea, si vemos un jardín... Claro. O sea, el que haya un bichito no hace que todo el jardín se ponga feo y es parte del mismo jardín uh-huh. Y crea ese jardín con esa belleza. Sí, claro. Y sin duda, cuando hablamos de arte y que de repente yo dije, bueno, sí, arte y bienestar, sí, por supuesto. Hay terapia de arte. Sí, claro. ¿No? Y hay una terapia, es un enfoque terapéutico que se llama psicodrama. Por supuesto. En donde se utiliza justamente algunas herramientas del teatro que traemos al espacio terapéutico para poder... sacar eso que está ahí uh-huh. Atorado, ¿no? De una forma mucho más fácil. Sí, claro. Entonces, sin duda, el unir estos dos espacios, estos dos aspectos, sin que yo tenga un tema terapéutico, o sea, yo no necesito tener un tema que ir a trabajar a terapia para poder ir a un sí, claro. A sí, una no. Clase de teatro. No, no, no. Y sin duda, aunque no lo tengas, algo el teatro, algo el arte va a mover. Sí. Sí, sí, sí, sí, es muy real. Por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, hay un punto de vista bastante complicado que yo no comparto, en donde sí es como de no, es que si vas a dedicarte a actuar, pues profesional y demás, ¿no? O sea, no lo utilices como tu hobby de los domingos. Yo creo que esa es de las recomendaciones más estúpidas del mundo. Claro. Porque es normal que tú como profesional sientas como cierto rechazo para los que se lo dedican como hobby, pero es que de verdad que no tenemos idea de cuántas, y me atrevo a decirlo así, o sea, de cuántas vidas estamos salvando y de cuánta gente estamos ayudando. Absolutamente. Yo sí he tenido compañeros, amigos, alumnos que... están en la actuación o que se acercan a la actuación por asunto como terapéutico formal. Uh-huh. Así de que tienen TDA o tienen Asperger o tienen son parte del espectro autista y que su psicólogo, psiquiatra, paido, lo que sea, los mandó para que entendieran cosas y dijeron, ah, le va chido o ay, no. Uh-huh. Pero también, o sea, tú como persona que... vives tu día a día, o sea, no sabes cómo las batallas que te puede ayudar. Y no solo la actuación, o sea, la música, la danza, la pintura incluso, ¿no? O sea, de verdad que no tenemos ni idea de lo mucho que aportamos, ayudamos para el bienestar justamente, tanto ayudando a que alguien se acerque y lo experimente, uh-huh. así que digas, ah, pues vamos a armarnos una comedia, algo sencillo, uh-huh. ¿no? Algo chistoso, órale. Algo sencillo, una comedia. No sé. Bueno, no lo digo para demeritarlo porque ya todo funcionable, ¿no? No, pero es que yo lo escuché como, me suena como muy complicado y tú dices que es algo sencillo. No, o sea, me refiero como que para que la gente se divierta en Ajá. escena y para hacer reír, que tampoco es algo tan sencillo. Seguro, ¿no? Pero para lo que voy es eso, o sea, no tenemos, muchas veces los que lo hacemos profesionalmente, no tenemos ni idea de el mucho bien que podemos llegar a hacerle al otro haciendo que lo experimente, acercándolo. Uh-huh. Y por ahí me acaba de llegar a la memoria esta mujer, gran actriz, Lolita Cortés, uh-huh. que es una de las grandes críticas del programa de la Academia. Yo le admiro mucho a Lola Cortés, uh-huh. Se me hace una gran, gran, gran intérprete. Pero hay muchas cosas que dice que yo hace 20 años, cuando yo empezaba, estaba muy de acuerdo y ahorita ya no. Sí, gracias. Como que este asunto de que, ay, es que voy al, ¿cómo se llama? Al festival de mis hijos de 10 de mayo y escucho a cantar a no sé quién y canta horrible. O los voy a bailar y bailan horrible y así como de, amiga, sí. La gente tiene que experimentarlo. Claro. O sea, la gente tiene que pasar por ahí porque es parte de su proceso. Y es un proceso cognitivo rete importante. Y si no canta y si no baila, o sea, bien, pero tú los criticas cuando a ti te pidan criticarlos. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, si la morra o el chico se le está pasando increíble haciéndolo mal, uh-huh. dejas que se la pase increíble haciéndolo mal. Porque eso es parte de su experiencia de vida y está porque bien padre. Porque además es la primaria o la secundaria, claro, no y es aunque, Bellas Artes. Exactamente, y aunque fuera la prepa y aunque fuera la universidad, sí. ¿sabes? Ya si el niño o niña decide como de, oye, pues sabes que sí me late tanto que lo quiero hacer profesional, pues entonces ya le dices, ok, pues claro. Mira, aquí hay unas clasecitas que te van a ayudar a mejorar y demás. Sí, claro. Pero si no, dudo, o sea, sí. Es como la banda de garage o la banda de fines de semana que seguramente muchos de nosotros tuvimos en la prepa o en la secundaria, ¿no? Uh-huh. Que pues no vas a terminar siendo músico. Claro. El karaoke del fin de semana. Sí, claro. O sea, y está padrísimo, está uh-huh. increíble. Porque es un desfogue, porque de verdad el arte es un gran desfogue. Y así como no tenemos idea. Claro. Nos ayuda a, literal como a ya. Claro, y hay cosas que además son tan sutiles, pero que no nos damos cuenta del impacto que puede tener. Sí. Yo hace quizá como un año, y fue por Zoom el taller en el que estuve, nos hicieron un ejercicio en donde éramos un árbol, que seguramente tú lo conoces uh-huh. o conocerás alguna variante del que ya me hicieron. Pero éramos un grupo de mujeres de 40 y más, ¿no? O sea, 40, 50, 60. Y todas en verdad tocamos cosas que en otro momento no habríamos podido tocar de otra forma. Uh-huh. Sí. ¿Sabes? Y éramos un árbol. Y sí, ya no sí. me, o sea, no puedo decir más del árbol ni me acuerdo, pero me acuerdo de la experiencia. Uh-huh. Me acuerdo del regalo que hubo con ese ejercicio. Uh-huh. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces es como, wow. Y no desde. Pues yo a lo mejor en psicología nunca haría un ejercicio como ese. Claro. Porque no lo conozco, por lo que sea. ¿Y cuánta gente no va a llegar conmigo, pero sí puede llegar a un taller en donde le hagan este ejercicio? Y ese simple ejercicio, que parecía simple. Órale. ¿Cuántas cosas puede impactar en su mundo? Sí, claro. ¿No? Entonces creo que sí es un espacio en el que podemos ir acercándonos para ir limpiando cosas, para ir sanando cosas. La palabra sanación no es mi favorita, pero como para ir quitándonos parte de estas cosas que nos hemos venido poniendo a lo largo de la vida encima. Sí. Y que nos han dejado, o que hemos dejado de ser quienes realmente somos. Es muy en real. La medida del camino. Sí, claro. Claro, y no solo como, o sea, porque muchas veces es como, ay, no, es que me da pena, es que no sé qué. O sea, no solo como intérpretes, ¿no? O sea, también consumirlo. O sea, uh-huh. y algo tan sencillo como echarte una serie, una película, la que tú quieras, o sea, está bueno. Sí. Escuchar música, digo, todos escuchamos música, uh-huh, y es parte de nuestro desfogue, ¿no? Pero lo que yo sí recomendaría es como ir a la experiencia en vivo, uh-huh, que es bien importante. Y bien diferente. Y te toca otras cosas que también te sana, te mueve, uh-huh, te hace como de, ay Dios, ¿qué acaba de pasar, sí, aquí, ¿no? Claro. Porque una amiga que también se dedica a esto dice, no, es que si yo voy a ver a Luis Miguel, pues lo quiero ir a ver a la primera fila. Y pues no tengo 20 mil pesos para pagar el boleto de Luis Miguel a primera fila. Y mira, tal vez tiene razón. Si lo que te importa es verle la jeta a Luis Miguel. O sea, sí, pues órale, sí, gasta. Pero si lo que te interesa es, claro, escucharlo cantar en vivo, y lo pongo a Luis Miguel como ejemplo, es... Claro, o sea, que te guste, que sí, nos escucha, claro, el que, o sea, te que guste. Lo tengas a... ¿Qué te gusta? 30 metros de distancia y que estés en el mismo momento en el que él está haciendo la nota o cantando la canción con el mariachi en vivo. Créeme que es algo que te va a mover de alguna manera. Y aunque no vayas a decir, bueno, voy a hacer mariachi ahorita, sí, no, porque sí, no es ni la maldita idea. O sea, sí hay algo que te va a mover y que te puede hacer que... Incluso hasta cambiar la vida. Y, uh-huh, o sea, no quería decir eso porque siento que se escucha muy ambicioso. Pero, o sea, sí son momentos que van a quedar ahí guardados para ti muy cañón. Y que sí te pueden sacar de ciertas cosas. Tal vez de ciertas malas rachas emocionales que traigas. Tal vez como entender que justamente eso, que lo que traes no está tan complicado. Y que, pues, así como da ya. Sí. Ya, voy a salir un poquito. ¿Sabes? Claro, fíjate, yo he de confesar que yo con todas las películas lloro. Ay, yo no importa, no importa la que sea. Sí, o sea, si ponen a Winnie Pooh también. ¿Sabes? Y hubo un tiempo en el que me juzgaba mucho. O sea, me juzgaba mucho porque de verdad yo empezaba a sentir los primeros rasgos de voy a empezar a llorar, ya mejor me quiero ir, y entonces dejaba de respirar. Y entonces hacía 20 cosas para no llorar. Ahora es de... Y aviso, ya voy a llorar. Sí, no, y qué bueno, qué padre. Pero eso me ha llevado justo a darme cuenta de que estoy viva, a darme cuenta de que hay cosas que me siguen tocando, claro, a que hay cosas que siguen mostrándome algo más, a que a lo mejor hay algo por ahí que quizá tendría yo que echarle una ojeadita. Sí, sí, sí, claro. ¿No? O sea, y creo que eso es parte de lo que dices, ¿no? O sea, al momento de verlo, de... poder conectar con lo que el otro me está mostrando. Por supuesto. Finalmente vuelvo a conectar conmigo, porque el otro me muestra cosas de mí. Sí, sí, sí, claro. Aunque sea una obra, o sea, sí, alguien, que sí, alguien sí, más escribió y que pareciera que nada tiene que ver conmigo, algo seguramente no es gratuito el que yo esté en ese lugar, escuchando lo que estoy escuchando, uh-huh, en ese momento de mi vida. Sí, entonces, sí, es una serie de coincidencias. Antes de irnos a corte, te quiero leer un par de comentarios que hay en el Facebook que dice, bueno, Mar Vega dice, así me dijeron a mí que me iba a morir de hambre si estudiaba música. No. Ah. Y dice, esa es una elección súper poderosa, ser tú sin que te importe los demás. Sí. Y vamos a decir que Mar ya una vez vino al programa, ella baila hula. ¡Ay, qué padre! Sí, está maravilloso. Y claro, o sea, es algo que ella hoy promueve con sus hijos. Sí, claro. Pero desde este lugar en donde, si un día me lo prohibieron, sí, sí, sí, ahora claro, yo voy a dar como esta posibilidad. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Hoy amanecí con ganas de agradecer, topar la luz y darme vitamina D. Me siento cómodo en mí. Me gusta sentirme así. Me caigo bien y por fin me gusta lo que hay. Pues es lo que hay. Me siento cómodo en mí. Me gusta sentirme así. Me caigo bien y por fin me gusta lo que hay. Pues es lo que hay. Pues es lo que hay. En este espacio el tiempo pasa volando. Yo creo que tenemos una forma diferente en la que el tiempo pasa. Estamos llegando a nuestro último bloque y con ello quienes nos han escuchado en otros momentos saben que toca el tip de la semana, en donde nuestro querido Iván nos va a dar el tip con el cual ustedes van a poder no solo comenzar, sino a seguir trabajando en ustedes mismas desde este enfoque del arte. Vamos ahora con el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Platícanos. Ay, qué fuerte. y qué padre. Yo creo que el tip sería... aviéntate a hacer algo, lo que sea, sea artístico o no sea artístico, o sea, aviéntate a hacer algo que de verdad quieras experimentar. Tal vez voy a decir los tips ahora que lo pienso, pero concluyo. Aviéntate a hacer algo que de verdad quieras experimentar, que de verdad quieras hacer, que de verdad quieras vivir, sin dejando a un lado o haciéndote, quitándote el miedo. O sea, creo que ese es el gran tip. O sea, si tienes miedo de hacer algo, guárdalo un poquito ahí en un baúl, en una caja, y aviéntate a hacerlo. Todos empezamos de nada. Todos empezamos de cero. Todos nos vimos chistosos la primera vez que fuimos al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quieres hacer algo y te da miedo hacerlo, guarda el miedo y aviéntate. Aviéntate a hacerlo. Y si te interesa experimentar, practicar, no importa la edad que tengas, actuación, música, danza, piano, guitarra, no sé, algún instrumento o algo así, hazlo, de verdad, hazlo, porque uno, va a ser algo que te va a llenar muchísimo, no tienes idea de cuánto, vas a de verdad a conocer partes de ti que no sabías que existían, no importa la edad que tengas. O sea, porque igual, ¿no? Yo escucho a mis papás decir como de, no, es que yo ya a mi edad, como que no. Seguramente hay cosas que todavía puedes trabajar y puedes como descubrir de ti. Hazlo. O sea, si quieres experimentar algún arte, algún rollo así, hazlo. Y si no, date la oportunidad de, como decía hace rato, ir a algo en vivo. O sea, de ver a tu artista, grupo, cantante favorito en vivo, de si nunca has ido a algo tan extraño como la ópera o algo así, ve porque es otro desmadre, perdón la palabra. Si nunca has ido al teatro, por ejemplo, date la oportunidad y ve a ver la cosa más comercial que encuentres. ¿A qué me refiero? Vete a ver a los Mascabrothers en Spamalot. Vete a ver a, no sé, a algo así. Por cierto, dicen que estuvo buenísima. Sí, o sea, vete a ver algo así de cómico que te va a hacer pasar un buen rato y que justamente el nivel de empatía o de cosas que vas a experimentar va a ser bien interesante. O sea, sí va a haber algo ahí interesante, ¿va? Y que, ya por último, gran tip, yo ya llevo tres. Ok. Si en algún momento de la vida te acercas a algo así... y te decepciona, si dices como, ay, no, es que el maestro, es que los actores, es que los músicos como que no me latieron, dale una oportunidad más con alguien más. Porque muchas veces tenemos malos maestros o maestros que también desafortunadamente están frustrados o que exigimos desde una cosa muy extraña que así nos enseñaron a nosotros. Y si pasas a fregarte la vida y la autoestima de alguien y no es justo. Entonces, si tal persona te dijo que no, pues le dices gracias, no es contigo, Claro. Voy a ver otra cosa, voy a ver a otra persona. Si tal concierto no te gustó, pues tal vez gracias, no es ahí, vete a buscar otro. Y así no te gustaron tres, pues sí. Claro. Trata otra cosa. Quizá los conciertos no son lo tuyo. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Eso, o sea, creo que es eso. Experimenta un montón y quítate el miedo. Claro, y justamente esto que dijiste es algo que en la mayor parte de los programas les decimos, prueba. Totalmente. Prueba. Y sí, si no totalmente. Te gusta, lo dejas. Totalmente. Y aplica para todo. Sí, sí, sí, para todo. Para todo. Aplica para todo. Prueba. Y si no te gusta, lo dejas y vas a probar otra cosa y sigues probando hasta que encuentres lo que sí te gusta, lo que sí es para ti, lo que sí hace que tu corazón vibre. Sí. Les comparto una experiencia igual. Hace no mucho me topaba con un amigo que yo lo conocí justamente estudiando actuación. Después de muchos años nos vimos. Él ahorita se dedica a la joyería, le va increíble, así como su negocio y demás. Pero sí me decía, es que me siento como muy extraño, me siento como frustrado porque ya alcancé lo que quería, pero lo siento vacío. ¿Qué sigue? Y yo, ¿no has pensado en regresar a las artes? Y digo, no para que te dediques de manera profesional, ¿no? Porque me queda claro que ya no es ni tu intención. Y ya no, o sea, tal vez ya no quieres estar ahí. Y me dijo, no, o sea, sí lo he pensado, pero no quiero, porque sí fue como un momento de mi vida como muy padre, pero también me dejó otras cosas, entonces no lo quiero hacer. Y justamente le decía, dude, pues entonces vete a hacer natación. Sí, claro. O vete a hacer consíguete, no sé, un club de lectura. Eso, o sea, probar, es bien importante. Y también eso, o sea, retomar las cosas no es nada malo. Claro. Al contrario. O sea, y dejarlas tampoco está mal. Sí, por supuesto. Y dejarlas tampoco está mal. Pues muchísimas gracias, no, Iván, gracias por a ti. El tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, antes de irnos, gracias a quienes nos han estado escuchando. Por supuesto, gracias a Iván por darte este tiempo para venir. Y te voy a comprometer a que regreses. Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Yo encantado. Y antes de que demos por finalizar el programa del día de hoy, cuéntanos en dónde te encontramos, cómo le hacemos. Se me acaba de antojar ir a tus clases. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te encontramos? Pues mira, yo estoy en redes sociales. Primero que nada, en Facebook como Iván Aguilar Ariza, así mi nombre completo. La página de mi proyecto se llama Crucero de Noé, Compañía de Teatro. Así lo encuentran en Facebook. En Instagram estoy como Iván.Ariza, con dos As, a Ariza. O también como Crucero de Noé Teatro. Estoy para si me quieren contactar por cualquier cosa, que si obras de teatro, que si clases, que si una plática como esta está increíble. Y pues también, vaya, los invito a que estén como al pendiente justamente de las actividades culturales que tenemos aquí en la Mecameca, y no solo en la Mecameca, sino en algunos otros lados. A principios de agosto voy a tener una obra con corte infantil que se llama De la oscuridad no debes temer, que justamente es una obra que se trata de vencer el miedo, de vencer los miedos que tenemos y que no sabemos todos por qué. Tenemos. O sea, que muchas veces no sabemos por qué, ¿no? O sea, el personaje principal, que es un niño, simplemente hay cosas que le dan miedo y no sabe por qué, y ese es como uno de los objetivos. Es a principios de agosto, los primeros dos fines de semana aquí en Ameca. Después voy a tener algo que se llama La Mesa de Iturbide con el chef Oscar López, que es una experiencia gastronómica cultural en donde sirven una cena de chile en nogada, y al mismo tiempo se cuenta la historia de Agustín de Iturbide, que fue a la persona a la que se le hizo el chile en nogada por primera vez. Anótame, por favor. Sí, claro. Yo quiero. Sí, claro. Yo que voy. Sí. Ahí estamos el 15 de agosto a las 7:30 de la noche. Y pues nada, lo que vaya surgiendo, ahí se los vamos compartiendo. Súper. Entonces, a seguirlo en sus redes sociales. Recuerden